metemos de lleno en el cafecito político con Juan Carlos. Juan Carlos, opiniones, miradas sobre el discurso de Cristina Fernández, sobre el acontecimiento político, presentación de Sinceramente de ayer. Bueno, lo básico y obvio, fue un gran acontecimiento político, inclusive, por supuesto, no solo para los propios, sino para propios y extraños. Sí. Para los propios fue, creo, un modo de fortalecerse en medio de una gran disputa política actual y fundamentalmente en ciernes, porque vamos a una fase de la disputa político-electoral ya determinante, donde se va a definir el rumbo de la historia del país para los próximos años. Por lo tanto, para la militancia, para el kirchnerismo, creo que ha sido un acontecimiento subjetivo muy importante. Para los no kirchneristas, o para el gran público, digamos, la ciudadanía en general, creo que también fue un acontecimiento importante, insoslayable. No hay medio de comunicación que no lo haya tenido que asumir ayer en la televisión. Yo creo que fue una intervención valiosa, interesante, inteligente, distinta a la que estamos acostumbrados. Cristina es una gran política que tiene habitualmente un discurso combativo, que le interesa polemizar en lo discursivo, que discute con sus críticos, que utiliza la ironía, o sea que tiene un estilo fuerte, lo contrario, un estilo moderado. Sin embargo, ayer creo que la idea de ella de respetar el ámbito, de respetar el hecho de que era la presentación de un libro, y entonces el tono, el sentido, creo que eso la favoreció mucho, pensando en la ciudadanía en general. De cualquier manera, lo básico y central de que no hay ningún discurso de Cristina que no sea político y que no tenga un marco temporal, un contexto, que es el que decíamos antes, que es el de unos meses previos a un acontecimiento tan determinante como una elección. Por lo tanto, ella allí algunas cosas trascendentes planteó. Sí. Yo diría dos o tres, porque no tenemos tiempo. Dale. Quizás uno, el de el contrato social ciudadano. Me parece que digo bien, ¿no? Contrato social ciudadano. Sí, habló de un contrato social de ciudadanía responsable. Bueno, ciudadanía responsable, muy bien. La primera cuestión que diría, que si hay algo más afín a el iluminismo y la revolución francesa, son esas dos o tres palabras. Primero, porque el contrato social es Rousseau. O sea que tiene que ver con un gran sentido, con un gran contenido de un contrato en la sociedad, pero en el marco de un momento político de enorme transformación, como fue la Revolución Francesa. El contrato social, sí, tenía esa connotación. Es un concepto liberal, por entonces, ¿no? Es un concepto en, sí, términos políticos liberales. Yo liberal. Diría iluminista, yo diría de la Revolución Francesa, porque lo liberal, que también se podría aceptar, tiene infinitas connotaciones ideológicas según el momento histórico. No es lo mismo en la Argentina los liberales del 80 que el neoliberalismo de Macri. Y no es lo mismo Roca que Sarmiento, que, en fin, que sería una cuestión interesantísima para discutir. La otra cuestión que dice, sí, es ciudadano. Y ciudadano es otra expresión típica de la Revolución Francesa. Es una creación de la Revolución Francesa, que es el hombre, mujer, que tiene derechos y deberes, que es la antítesis, lo contrario del mundo anterior, que es el mundo del feudalismo. En fin, era una ruptura de 1300 años aquella. De ese contrato social, que en la que atribuye responsabilidades a todos quienes firman un contrato, digamos, el Estado, ya dijo, ¿no? El Estado principalmente, porque tiene que dar el marco con las políticas. Después habló de los empresarios. Ella sobrecargó a los empresarios. Sí, ahí voy a la segunda, sí, cuestión, aunque está bien tu salvedad. Es el contrato de distintos sectores sociales en el marco de un gran cambio y un nuevo mundo, que es el de que haya derechos ciudadanos. Sí. Eso es el contrato social de Rousseau, y creo que ella se refiere a eso, a un contrato social con recuperación de derechos y nuevos derechos que deben crearse en un nuevo momento. La otra cuestión que vos decís de los empresarios, creo que es quizás el otro dato central, que tiene mucho que ver con la mención a Helbart, que tampoco es un acontecimiento casual. ¿Qué viene a representar Helbart en el marco del discurso de Cristina? Pues sí. Si no, estaríamos haciendo una historia argentina de Helbart. Que igual es muy interesante. Que igual, digamos, sería, ¿no?, muy interesante. Uh-huh. Se ha historiado, sí, sobre eso. Hay dos libros importantes, el de María Ciudad, el de Isidoro Gilbert, pero no es nuestro tema. Nuestro tema hoy. Y creo que vos trabajo un documental y un libro muy interesante de María Ciudanes, sí, sobre Bergerba, ¿no? Sí, sí, acabo de decirlo. El documental también es muy interesante. Ah, el documental, sí, tenés razón, sí. Yo siempre se me fija el tema del libro. Sí, sí, sí. como documento y como testimonio. Pero creo que lo que importa en el contexto del discurso de Cristina es reivindicar a un empresario y a un empresariado, uh-huh, que se organiza y se une en pos de un proyecto nacional, que en definitiva es el peronismo de los 50, que se materializa en el Ministerio de Economía de los 70, de un proyecto nacional popular, distribucionista, sí, en el marco de un gobierno democrático avanzado y con una perspectiva del empresariado en el mundo. O sea, con una perspectiva de un país autónomo, independiente, que debe comerciar con todos los países del mundo, rompiendo barreras y condicionamientos ideológicos de aquel entonces como ahora, uh-huh, que nos quieren condicionar a que comerciemos con el mundo de Estados Unidos, y en aquel entonces la famosa misión Helbart, que hace con la aquiescencia de Perón, que va a Cuba, le abre un crédito a 1.200 millones de dólares que jamás Cuba iba a pagar, que va a la Unión Soviética, entonces, o sea, que abre a la Argentina a un comercio que hoy se llama multilateral, multifacético. Y, insisto, la otra cuestión, que haya un empresariado que no sea un empresariado que solo piensa en la tasa de ganancia sin límite, ¿no?, la tasa de ganancia capitalista, sino que tenga un compromiso con la nación, un compromiso con el país, un compromiso con la democracia y con un proyecto político. Bueno, son los dos puntos que rescata Juan Carlos en este cafecito político y que da para mucho más, ¿no es cierto? Y además me parece que a medida que vaya desarrollándose la campaña vamos a ir teniendo más de Cristina Fernández de Kirchner como para seguir afianzando estos conceptos. Juan Carlos, yo me tomé un atrevimiento para el cafecito político de hoy. Invité para hacer un contrapunto, porque quise ponerle un poquito de pimienta. Si no, vos te sentís a tus anchas y nosotros te escuchamos, ¿viste? Entonces invité a alguien que tiene una mirada un poquito distinta, un periodista verdaderamente independiente, por lo menos él se presenta. ¿Es periodista? Se presenta como periodista independiente. ¿Independiente? Sí. ¿Independiente? No. Ah. Verdaderamente independiente, no como lo que pasa en general en este programa. ¿Más opinólogo? ¿Es periodista? Sí, efectivamente. No. Tiene un diario aquí en la Argentina, se llama Pretérito Potencial. Ajá. Tiene un diario en internacional. De tirada internacional, se llama Stronzo de la Martina. Mira. Y es el señor Magallanes, que está aquí con nosotros. Sí, alguna vez lo tenés visto. Alguna vez lo tengo escuchado. Magallanes, yo le voy a presentar. Lo que le pido, tenga en cuenta que la audiencia es una audiencia que quizá genera cierta rispidez con usted. Usted puede herir alguna susceptibilidad. Le pido que sea respetuoso con la invitación. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Pensé que la audiencia de Radio del Plata era la más fulera, pero evidentemente los fuleros que son los de las 7. No digas, no, que arranca. Estoy mirando y realmente hay uno de camisa ahí que le tengo una bronca. ¿Por qué? Y no lo conozco. Tiene una cara de peronista. Ah, bueno, eso te quiero decir una cosa. Y atrás hay uno canoso que se hace el unaló, el fulanoski. No. Lo estaba escuchando Junio, ¿le puedo decir una cosa? Pero cómo no. A ver, Perón, Gelber, Buster Keaton, Chaplin, Helber, Henderson, Real Blanco y Negro. No, hijo, yo le puedo decir una cosa. Sí, buena su opinión. Sí. Por fin, la Feria del Libro se ha sacado el espanto de hablar. ¿Qué le pareció me imagino que lo vio. La presentación. Reciclable. No reciclable y populismo. Son los tachitos, el blanco, el verde y el azul y blanco. Yo le quiero decir, fue un espanto. Lo de ayer fue un espanto. Pero fue un acontecimiento inédito. Inédito y un hito en la feria. Un hito. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no Bueno, un espanto. Era multitudinario, convocante. Pablo Echarri, anda a laburar. No, pero él trabaja. Yo le quiero hacer una aclaración. Usted habla de Helber. Usted confunde a Bruno Helber, que es un gran músico, pianista, sí, con Helber. Helber fue un comerciante venido de Polonia, que vino a Catamarca, que estudió hasta los 14 años y luego dejó, y después llegó a transformarse en un ministro de Economía, un gran empresario, y a mi juicio, un hombre de gran valía en la historia argentina. No tiene nada que ver. Pero usted, como tiene una suerte de pensamiento aristocrático, no tocaba el piano. De ninguna manera. Por eso. No entra en provocación. No te mereces tanto. Permíteme, ya que estábamos hablando de los liberales a Sarmiento, ¿sabe que hablaba? De la aristocracia con olor a bosta. En serio. No confunda con el peronismo visceral. Agárralo, Juan Carlos. No, está jugando fuerte. Comunismo, serenate, Juan Carlos, no para tanto. Claro, déjalo ser. Que proviene de esa aristocracia que no entres en la provocación. No, claro. Mire, si yo hubiera leído un libro, le respondería. Pero, como no leo, veo películas. Sí, como Ronald Reagan. Discúlpeme, Valerio. Yo le digo. No, me llama Valeria Delgado. No, pero por respeto. Quiere decir si a mí me. Por respeto. Por respeto. Por Valerio, por respeto. Con respeto. Con respeto. Decir una cosa, mientras aquí la gente mira no da nada porque no sabe qué carajo pasa. Porque no lo puedes creer, es increíble lo que está pasando. ¿Qué carajo pasa? Yo soy un periodista independiente, señora, de los que quieren preguntar. Y cuando vi ayer el papelón que hicieron, otra vez, ¿cómo se lo es? Ese libro es ¿cómo se dice? Ilegible. Si hubiera leído un libro sabría, pero como no leo y veo películas, yo le quiero decir un poco papel. Pero rompió récord de ventas acá en el mundo, en Amazon, en la plataforma Amazon, está primera en tres categorías. De audiencia también, en la presentación. Yo le quiero decir que ese libro lo mandaron a comprar con la plata que se chorearon. Yo tengo, y está denunciado, con D'Alessio, está denunciado, que sacaron guita de un container que tenían, compraron todos los libros y así se pusieron, porque así son ustedes, son todos. Está guardada en esos tesoros subterráneos que hay por ahí, por Santa Cruz. Lo sabe. Esa guita está guardada por ahí. Tiene que tirar antes del mar, como el día podía saber si había todo eso. Va a subir la presión. Dígame, ¿algún libro de su líder máximo, Mauricio Macri, cuándo vamos a tener? No, yo leo a Ripalluch, leo a Federico Bandajasi, que lo vi ahí. ¿Lo vio? Está por acá. No, ¡qué laburazo! Tiene ganas de bailar un vals. Está bien el Mitre, que no me van a comparar esta posibilidad que tienen ustedes. Esta cueva, esta perrera que tienen ustedes. Yo le quiero decir una cosa, porque ustedes no saben, acá hay un olor a caca. No, está horrible. Gracias, tenemos que ir, tenemos un invitado que le tenemos que hacer una nota. Bueno, vamos a hablar de Mujeres Cámara Acción, si se quiere quedar Magallanes, vamos a hablar de feminismo. Feminismo, Magallanes. ¡Qué mole! En el cine. ¡Qué mole! Tiene que salir ahora, ¿eh? ¿Qué ¿Con qué palabra? Lo último que le pregunto. Feminismo en el cine. Y bueno, es un libro. Que no se lleva muy bien. ¡Qué mole! ¡Pare poco, por señor! ¡Por favor, un poco de respeto! ¿Usted es antifeminista? ¡Qué mole! Él es anti todo lo que debe ser. Usted que... El colectivo LGBTU, tú disfrutes. ¿Cómo es U? ¡Agregó la U! ¿Qué palabra paro en la T? ¡Es la U! Usted que no se lleva muy bien con las multitudes, en general no es de mucho roce, digamos, con el otro. No. ¿Cómo se lleva en la Feria del Libro, en los pasillos? Sí. ¿Cómo camina? ¿Cómo hace? Bueno, realmente paso desapercibido y trato de no rozarme con... Mirámelo, aquel trae mate a la Feria del Libro. Es un ordinario. Es el rey del saumerio. Y te digo, ¿cómo que sos el capitán salchichón? Yo primavera la combinación justa de verduras. Pablo, ponle un poquito a esta tupida, por favor. No lo vamos a hacer más. No, zarpa. Gracias, bueno. Gracias por haber venido. Bueno, ha sido un placer debatir con todos ustedes. Debate. Esto es un escándalo. Un debate democrático, sí. Ha sido un placer. Árabe, maestro, gracias. Bueno, gracias a ustedes. Qué tenían. Bueno, pausa. Por favor. Gracias, Juan Carlos, por el cafecito. No, por favor.